Taurus Producciones, Arequipa, Perú. La voz de Taurus, Isabel, Isabelita. Taurus. Para ti, mi amor. ¡Vamos! viernes, sábado, domingo y lunes en tu local favorito. Llorando, qué infeliz. Taurus Producciones, Arequipa, Perú. Acaba con las dudas que me muero. Aquí estoy. Musical femenina más taquillera. Ay, quiere media flor. Tu chica dorada, Génesis y su sexy cumbia. De Génesis y 15. Durmiendo yo soñé. Creí que sabes hacia mí. Impactando en la radio, la televisión, la más vista en YouTube. Tu chica dorada, Génesis y su sexy cumbia. El amor vas a olvidar. Con la mejor música variada, cumbia, salsa, folclore. Sonido de última generación, luces inteligentes y sexy bailarinas. En grandes eventos, aniversarios, fiestas patronales, fiestas corporativas, fiestas sociales. Es lo máximo. Ven que quiero hablarte un momento. Humildad, calidad, belleza y cumplimiento. Llámanos al 912-706-747. 912-70-6747. Tu chica dorada, Génesis y su sexy cumbia. Éxito asegurado. Taurus Producciones, Arequipa, Perú. Ya Azteca. Llega el fin de semana, viernes, sábado, domingo y lunes, en tu local favorito, el Sky Blue, siglo 20, 206 cercado, con la chela baratita, a 99 luquitas. Y estrenando éxitos nuevecitos, los nuevos characatos de amor de José Rosas. Sabes que te quiero. Este viernes con los characatos del amor, este sábado más primicias con los nuevos characatos del amor. Y el domingo se junta Jorge Norasco, la voz de Marca Guasi, junto al jinete Hugo Sayuca desde Tacna. Y el lunes de corte, con los nuevos characatos del amor de José Rosas en el Sky Blue. Viernes, sábado, domingo y lunes, máxima diversión en el Sky Blue, siglo 20, 206 cercado, 8 de la noche. Estás avisado, garantiza SB Producciones. Chicotaurus Producciones, Arequipa, Perú. Taurus Producciones, Arequipa, Perú. Pochito, Galdós, y eso sí. Me llaman borrachito, borracho. Me dicen borrachito, borracho. No saben que me muero por tu amor. No saben que me matas de dolor. No tomo porque me guste el licor. Yo solo quiero olvidar tu amor. Me llaman borrachito, borracho. Me dicen borrachito, borracho. No saben que me muero por tu amor. No saben que me matas de dolor. No tomo porque me gusta el licor. Yo solo quiero olvidar. Me llaman borrachito. Me dicen borracho. Siempre que paso se burlan de mí. Para mi viejito lindo, oye Ravelito y su amor, Susanita, claro que sí, mis amores, Berta, Javier, Celeste. Me llaman borrachito, borracho. Me dicen borrachito, borracho. No saben que me muero por tu amor. No saben que me matas de dolor. No tomo porque me gusta el licor. Yo solo quiero olvidar tu amor. Me llaman borrachito, borracho. ¡Vamos, muchachos! A ver, recién empezamos esta bonita fiesta. Taurus Producciones, Arequipa, Perú. Chico Taurus Producciones, Arequipa, Perú. somos, somos, somos. Éxito rotundo a nivel nacional. ¡Olé! Decime, chaval, ¿cuál es el grupo más grande de Arequipa? Tiene una canción que dice La Ciega. A ver, ¿alguna damita que sabe la letra de La Ciega? Si quisiera cantar, no hay problema, le invitamos. Olivia sabe cantar, dice. Olivia sabe cantar la temita. Segundo aniversario, dice el vivo. Promotura Ángeles, gracias. Esto es una exclusividad 2019 para que lo bailes y lo goces. ¡Feliz aniversario 18! ¡Sí! ¡La nueva, nueva! ¡Sí! ¡Este es un sabor! ¡Canta Marcos! ¡Chahora! Porque alguien de gato era de macho. Usar la marihuana y cocaína. Señor, está muriendo mi muchacho. Si se burla de ti, ¿quién lo asesina? Señor, se está muriendo mi muchacho. Si se burla de ti, ¿quién lo asesina? Virgen María, tú dame un cuello en su mano. No me olvides que lo mate la maldita marihuana. Queremos agradecer a todo el pueblo de Empeño. Gracias, Villa Blanca. Gracias, Miraflores. Gracias, Chagoya, Gender. Se saca con honor. Un aniversario más. 2 años de tu corazón. Seguimos avanzando. A paso lento pero seguro. Gracias, Arequipa. El 27 es su aniversario. Canta Marcos y salón. Porque alguien te engañó, era de macho. Usar la marihuana y cocaína. Señor, se está muriendo mi muchacho. Si se burla de ti, ¿quién lo asesina? Señor, se está muriendo mi muchacho. La maldita marihuana, Virgen María, es un chiquillo, como fue tu niño, hacía que desde la droga al chiquillo, salga el amigo, Virgen María.